Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Caras que creíamos perdidos, retratos, tratos, trucos y contratos, arrebatos y cuánto relato esparzo por tu cara de panto, aco por sus políticas y su verdad, hipócritas juegan al juego del poder, pero esta vez sin máscara, cuánto cuento te tendría que contar, un par de chaucha y oferta y hasta tus principios se borran. Yo, paranoia debajo de la almohada, un arma cargada, dispara tú a mi espíritu y a mi realidad. Discreta, la secreta está allá afuera de vera. Despierta y conoce lo que pasa. Ya se sabe que a ti al que esperan, igual como tú, el ratón de tu casa. Carcasa en cada raza y en cada peso amenaza. Se entrelazan caminos contrarios. Despido a los proletarios. Me río acá en mi vereda a quemar unos visionarios con el resto del tiempo que queda. Sonría que la alegría y la fantasía se vende hoy en día en cualquier parte, pero no se fía. Siempre hay algunos problemas, será el trabajo de la economía. La sociedad vive la desgracia y el humano es feliz agonía. Tanto y dinero estimula las intenciones más ocultas de un criminal que rige. El modelo ruge, su traje diverso para que obtuve pasaje de ida y de vuelta a la calle protesta. Ahora que pague las cuentas con inversión en colusión de comisiones, venta de ilusiones y alucinación al son de la oferta que compré manada esclavizada. El abuso de la empresa privada ya tiene el cielo. Ya pues, queridos compas, estamos comenzando ya lo que es una nueva jornada más de lo que es la Contra Babilón. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a cada uno de ustedes. Ahí tiramos un pequeño videito y, de introducción que lo sacamos hace un par de minutitos atrás. Estamos comenzando un poquitito más atrasado, pero bueno, pero tuvimos cosas que hacer, pues, compas. Así que, pero ahí llegamos. Llegamos directamente a lo que es esta trinchera llamada Contra Babilónica, pues, compas, a lo que es el estudio de la Contra. Ahí llegamos, apuradito. Pero llegamos. Lo bueno que ya tenemos todo pausteado. Lo bueno que ya tenemos toda la pega hecha. Y ahora se trata solamente de llegar y salir al aire. Obviamente es un programa que se maneja, pues, con todo lo que decimos está absolutamente pauteado. Ya, así de ordenado somos. Así de... No, nunca fue la weá. Pero igual mantenemos obviamente una pauta porque nos gusta que salga redondito, ojalá, el programa. Pues dentro de todas las equivocaciones, dentro de todos los furcios que se nos salgan, ya, cualquier cosa ahí, lo importante es que salga lo más redondito posible. Ya, y esperando obviamente que a cada uno de ustedes también sea del agrado lo que es el programa, pues compas. Comenzamos con la buena música, obviamente, con Habitual y Loco Güey. Ahí sonando alusiones, ilusiones, alucinaciones. Quedé alucinado con este tema hace un par de días atrás, así que quisimos tocarlo acá en La Contra, esperando obviamente que usted vecina, usted vecino, también lo haya disfrutado. Así que eso, comenzamos lo que es una nueva jornada más. Está comenzando la lluvia. Se viene la lluvia, se viene... Ya, yo me imagino que deben ser las últimas lluvias que se vienen ya durante este año. Donde se moja la tierrita, se van renovando las energías. Ya, eso, espero que cada uno de ustedes esté lo mejor posible dentro de todo lo que es la mierda de sistema en la cual estamos sumergidos cotidianamente, ya, en forma diaria, ya. Esperando que las personas que lo están pasando mal, esperamos que se recuperen, ya, que estén bien, los suyos también. Ya sabemos obviamente que hay personas que lo están pasando mal, a las cuales conocemos, no las vamos a nombrar, pero que queremos que estén bien, po. Ya no nos gusta ver a las personas que, las más cercanas, En realidad no nos gusta ver a las personas que lo estén pasando mal, pues la idea es justamente que lo estemos pasando lo mejor posible. Así que eso, mucho nebuena a cada una de las personas que perdieron a alguien, perdieron a parte de su familia, parte de sus entornos más cercanos, de sus cariños, de sus situaciones que se les vienen a la mente, en la cual pasaron excelentes momentos con esa persona que ya no está físicamente, ya, pero que permanece en el corazón de cada uno de ustedes. Ya, así que eso, mucha energía, mucho nebuen, mucho amorcito, mucho calorcito en esta fría noche, tarde o mañana. Porque obviamente nos pueden escuchar en diferentes horarios a través de las radios cómplices de la contra. Ya pues, compas, comenzamos nuevamente a nombrar a cada uno de las radios cómplices que nos cobijan, que nos dan ese calorcito a través de sus señales semana a semana. Nacemos a través de Radio Nehuen, radionehuen.cl, y a través de la aplicación gratuita Radio Nehuen, miércoles 20 horas. También miércoles 20 horas a través de Radio Cal Libertaria, directamente desde San Fernando, ahí en la séptima región, si no me equivoco, ¿no? ¿O estoy mal? Séptima región, po. Radio Cal Libertaria, ¿o estoy mal? ¡Oh, ya me entró la duda! No, sí, en la sexta región, po. ¿Séptima dije yo? No me acuerdo, pero bueno, en la sexta región ahí en San Fernando, Radio Cal Libertaria, sonando los miércoles 20 horas y todos los días viernes desde las 23 horas a través de RadioCal.cl. Radio Curruf, La Señal del Viento, estamos sonando ahora, directamente desde World Mapo en vivo, miércoles 20 horas y los días viernes desde las 19 horas, La Curruf. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, todos los días viernes desde las 20 horas y también los domingos desde las 17 horas de Argentina, compa, sonando a través de la Sentipensares. Movilizando Sueños desde Reñaca Alto está sonando pero fuertísimo Radio Extremo, radioextremo.cl, y a través del 96.1 FM para todos los vecinos ahí de Reñaca Alto, ahí en Viña del Mar, pues, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, miércoles 21 horas, radiolaconquistadelpan.blogspot.com, y a través de la aplicación gratuita La Conquista del Pan, sonando miércoles 21 horas. Radio Aini.cl, Radio Autónoma Piuque, transmitiendo desde el barrio Frutillar de Furilovche, 94.1 FM, y a través de radiopiuque.org.ar. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 FM, radioalmaina.org, domingo desde las 6 de la mañana, sonando en la Almaina. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, sonando todos los días sábados desde las 19 horas ahí en casandras.org desde Neuquén, Argentina, sonando a través de la Casandras. Radio Placeres, siempre a la izquierda del dial, 87.7 FM sábados y miércoles desde las 23 horas, sonando a través de radioplaceres.cl, también 87.7 FM. Radio Libre 96.3 ahí en la Bahía del Bocado de San Borombón, pues 96.3 FM, y a través de Radio Libre 963.wordpress.com, sábado 20 horas, domingo 10 de la mañana, lunes 18 horas y martes desde las 15 horas. Sonando casi toda la semana en la Radio Libre, esa onda. Buenísimo, pues, también sonando fuerte a través de la Zarzamora, la zarzamora.cl, todos los días miércoles desde las 20 horas, medio de comunicación libre, anarcofeminista, antipatriarcal, ahí sí, y antiespecista, sonando a través de la Zarzamora. Vamos a repetir un audio que vimos la semana pasada con respecto a lo que es Agosto Negro, compas. Lo vamos a repetir en un ratito más, emitido justamente dentro de toda la cantidad de audios que sacan los compas, les compas de la Zarzamora. Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de voces ecológicas, sonamos a través de radiotemblor.org en el bloque informativo alternativo. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina, 100.5 FM, jueves desde las 19 horas, a través de la página web también, labulla.org. Hoy estamos sonando ahora también a través de Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, radiolafkenche.cl, miércoles desde las 20 horas. Sonando también a través del 87.7 FM en el litoral de Los Poetas, ahí en San Antonio y sus alrededores, desde Santo Domingo hasta el Quisco, cáchate, toda la costa, po. Y a través de la aplicación Radio Lafkenche en Google Play. Zumba la Turba, 99.5 FM, alternativa popular y comunitaria, zumbalaturba.com.ar. Radio Malva, en el Ateneo Libertario de Cabanyal, radiomalva.org, 104.9 de la frecuencia modulada. Radio Comunitaria Población Aconcagua, ahí en la Quinta Región, en San Felipe, sábados desde las 19 horas, sonando a través del 107.9 FM, ahí en la Quinta Región, y rcpa.cl, a través de la página web. Radio Común, a través de los pueblos de Ajusco, en México, 103.1 FM, para los pueblos de Ajusco, en México, jueves desde las 22 horas, y a través de radiocomún.mx. Y por último, Radio Galáctica, sábado desde las 20 horas a través de radiogaláctica.cl, desde San Antonio, sonando para el mundo a través de Radio Galáctica, la última K es con K, .cl, compas. Así que esos son las radios que nos cobijan semana a semana, nos entregan parte de sus señales. Les agradecemos a cada uno de ellos, de ellas, de ellas, y agradecemos también a que usted esté escuchándonos ahí, pues, a través de esa radio cómplice. Le agradecemos enormemente y junto con eso también a todas las personas que nos escuchan a través de Spotify. Agradecemos cada uno de ustedes. En diferentes territorios del mundo estuvimos viendo las últimas estadísticas. Agradecemos enormemente a cada uno de ustedes que nos siguen a través de el canal de Spotify. Nos pueden seguir, ahí pónganle, no sé, seguir a Contra Babilón. Nos pueden buscar ahí en el Spotify en formato podcast. Y nos pueden seguir y pueden enterarse, obviamente, cada vez que sacamos un nuevo capítulo a través del Spotify. Ya sea pirata, ya sea original, premium, gratuito, como sea, pues. Pero ahí estamos también, ya para que nos puedan escuchar. Ya, y agradecemos justamente a los diferentes territorios en diferentes países, en diferentes partes del puto mundo, que nos escuchan. Y eso nos sorprendió. Porque igual es loco, porque te aparece, por ejemplo, los países donde te escuchan. Finlandia, no me acuerdo de otros países, pero bueno, España, Argentina, Uruguay, Latinoamérica en general, pero también Finlandia, pues. Y nos escuchan también en Estados Unidos, también aparecíamos, qué loco igual, pero eso, les agradecemos a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí. Hoy vamos a ir a escuchar dos temitas de dos bandas que las tuvimos en su momento a través de Melodías Conscientes. ¿Se acuerdan ustedes de Melodías Conscientes o no? 2004, 2006 más o menos estamos hablando, ¿ya? En Radio Cordillera. Esto es Los Pencas. Los Pencas, ¿se acuerdan ustedes de la banda Los Pencas? Que eran como ska punk, tirando para más el punk que el ska. Pero vamos a ir a escuchar este tema, ¿eh?, que es ska punk, po. Ya, Los Penca con el tema Cafiches, dedicado obviamente a los cafiches del estado. Y luego vamos a escuchar a los tremendos de Los Zánganos, una banda que viene de la octava región, o venía de la octava región. Lo tuvimos alrededor de tres veces tocando por acá en diferentes actividades que realizamos en aquellos tiempos. Estuvieron también en Melodías Conscientes. Cada vez que venían a Santiago nos pasaban a saludar allá los compas de Los Zánganos. Ya nos dejaron el disco. Sacaron en el mismo disco, venía un juego donde tú matabas a Pinochet. Oye, qué tremendo trabajo de Los Zánganos. Un gran abrazo a los compas de Los Zánganos en caso de que estén escuchando por ahí, pues, ¿ya? Y a los compas que son más nuevecitos, bueno, Melodías Conscientes era un programa que se daba en aquellos tiempos, en el año 2004, 2006, más o menos, ¿ya? Así que harto rato. A pesar de que uno suena mucho, muy, muy antiguo cuando uno dice 2000 y tanto. Pero es antiguo, pues, si estamos en el 2025. Esa onda hace harto rato. Como 20 años. Serán 20 años o más de 20 años. Cáchate, pues. Pero esa onda. Bueno, qué lindos recuerdos. Ya pues, vamos a ir entonces con Los Zánganos también del disco Cansados de Esperar. Vamos a escuchar Declaración de Libertad. Me cago en tu política, me cago en tu moral. Vamos a ir a escuchar esos dos temitas. Primero Los Pencas con Cafiches y luego Los Zánganos con Declaración de Libertad, sonando ska punk. Acá en La Contra, pues. uno. El duerme tu papá libertad. Yo soy corrupto, soy corrupto y el gobierno bien lo sabe. Pero hasta el oído, por los oídos, todos saben que problema. Ellos son ladrones. Ellos son poco tolerantes. Desde 1492 hasta nuestros días, el continente latinoamericano se ha enfrentado al totalitarismo extractivista. Contra la miseria y la explotación, contra el hambre y la represión, compañeros, necesitamos de tu atención. En cada pueblo, en cada región, a lo largo de nuestra historia, nuestros compañeros han resistido al capitalismo y al empresariado con todas sus fuerzas, sin dar un paso atrás. Para derrotar al saqueo extractivista y el totalitarismo empresarial, solo hay una forma de triunfar: cara a cara con el enemigo. En cada lucha callejera, en cada barricada, en cada enfrentamiento, en cada acción contra el sistema, caen en las garras de las fuerzas represivas cientos de nuestros compañeros. Llevados a campos de concentración, penitenciarios, son torturados y amedrentados en forma permanente por los carceleros a sueldo del empresariado. Esta situación de exterminio social debe terminar. Solo nuestra unidad antiautoritaria a nivel continental será capaz de derrotarla en forma irreversible. Compañero, te invitamos a participar escribiendo en la revista Poesía contra la Cárcel. Realizaremos una publicación periódica donde aparecerán versos escritos por todo el continente. Contra la represión policial y la prisión política, envíanos tu colaboración al siguiente email: ppoesia43@gmail.com. En el diario Combate contra la Autoridad, Anarquía y Solidaridad. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Buenas noches, compañeras y compañeros. Hoy estamos aquí en representación de los miles de estudiantes movilizados de la Comuna de Santiago, Providencia y Ñuñoa. No solo por los que hemos luchado hasta ahora, sino por los que nos antecedieron y los que vendrán. Porque la política chilena no atiende las demandas desde su raíz, solo nos da soluciones parches que caducan con los años. Estamos aquí porque el futuro de niñas y niños en Chile siempre es hoy, mañana es tarde. Si algo sabemos es que la educación en nuestro país no es prioridad, igual que la justicia con Julia. Para los detenidos desaparecidos, para nuestra clase trabajadora que día a día se va quejada por la brutalidad de este sistema. Hoy se cumplen 9 meses la desaparición forzada de nuestra compañera Julia Chunil, reconocida por su lucha en defensa de los derechos ambientales y territoriales, especialmente la conservación del bosque nativo y su comunidad, que encarnó la resistencia frente al despojo y la violencia sistemática que históricamente ha enfrentado el pueblo mapuche. Como secundarios, Julia es un ejemplo a seguir en nuestra lucha. Actualmente contamos con muchos lienzos en forma de visibilizar lo que los medios burgueses ocultan y lo que los políticos estaban con un dedo. Así también, como secundarios, hemos asistido a muchas organizaciones en busca de su justicia. Todas las piernas fuera de la moneda y todos los días 8 en las calles. En esta misma línea, los medios que controlan la casta política se han encargado de criminalizarnos, volvernos como los enemigos de la ocasión pública y junto con esto de nuestra propia clase. Si hoy hemos logrado tanto alcance, es por unidad que hemos construido en conjunto con nuestros compañeros y compañeros, porque todos hemos atravesado falencias y condiciones indignas para educarnos. Dentro de nuestras demandas se encuentra el arreglo de, por ejemplo, la red eléctrica. Nuestras ampolletas explotan sobre nuestras cabezas. Se prenden fuego los enchufes. Hay cortes de luz constantes que nos impiden aprender con dignidad. El Liceo Confederación Suiza se encuentra todas las mañanas con una red de prostitución afuera del liceo, con dones llenos de las calles, incluso dentro del liceo, que los impiden estudiar en unas buenas condiciones, incluso con bolsas de droga, entre otras muchas otras cosas. Nuestros compañeros de Internado Nacional Barros Araña, que residen allá, estuvieron más de un mes sin poder bañarse con agua caliente. Llegamos a exigir cosas tan básicas como que haya papel higiénico y jabón en los baños. Buscamos de manera pacífica tener reuniones con el alcalde, incluso cuando estaba postulando al municipio. Cancelaban a última hora y en muchos casos no nos respondían. El nivel de urgencia de nuestras demandas nos obligó a manifestarnos, rogando porque recibieran nuestros petitorios, porque asistiera a un solo consejo escolar y conocieran nuestras comunidades y lo que realmente necesitan, porque no necesitamos cámaras de seguridad, no necesitamos torniquetes para entrar a nuestros liceos y mucho menos guardias dentro de estos. Lo que necesitamos son condiciones dignas y profesores en nuestras aulas. Pero claro, Nosotros somos los violentos, nosotros somos los delincuentes y los sicarios de esta educación. Denostar a estudiantes menores de edad, tratarlos de rasca, capuchas, callarlos y alzarles la voz en las reuniones que hemos tenido con él. Eso es violento. Generar una campaña del odio en nuestra contra, que logra que la gente en las calles nos violente por portar la insignia de nuestros liceos. Eso es violento. El alcalde Mario Desbordes Jiménez es violento en todo el sentido de la palabra. Las autoridades no nos han parado ante esto, como el Ministerio de Educación, la Seremi y la casta política también son violentas. El Estado en su conjunto es violento por ser cómplice de la desaparición de Julia. Los violentos desalojos que hemos recibido por parte de los pacos, los golpes, las lacrimógenas y las detenciones arbitrarias son violencia. Recibimos día a día esta violencia, compañeros. Con esto, compañeras y compañeros, queremos finalizar dándoles nuestro aprendizaje estas semanas de movilizaciones. Hemos aprendido mucho más de lo que podría haber sido en nuestras precarias aulas. Nos dimos cuenta que para resistir y lograr justicia debemos unirnos, acompañarnos y acogernos. El individualismo no nos llevará a ninguna parte. Es por esto que les queremos vivos y luchando. Agradecemos profundamente el espacio que se nos brindó para alzar nuestra voz y visibilizar nuestra lucha. Estos espacios son fundamentales porque nos acercan a quienes queremos llegar, a nuestra clase, a nuestra gente, a cada compañero y compañero que resiste, que pelea, que no baja los brazos. Porque nuestra lucha no es individual y pasajera, es colectiva. Seguimos de pie, con las convicciones intactas y la voz firme, construyendo desde abajo con dignidad y organización. Muchas gracias. Vamos para adentro. Ahí, compas, estaban vociferando los estudiantes secundarios, como siempre. Seguimos en pie con las convicciones intactas y la voz firme. Esa fue la intervención que hicieron voceros de los liceos movilizados en Santiago el pasado 8 de agosto, a un mes más de la desaparición de la dirigente mapuche Julia Chunil. Pese a la invisibilización, pese a la criminalización, pese al desdén con las autoridades y adultos en general, como han tratado justamente la desaparición de la Lamien, y han tratado su derecho a la educación digna. Estos chicos menores de edad son un ejemplo de que no todo está perdido, porque son ellos, estos jóvenes dignos y valientes, lo mejor de nuestra sociedad. Ninguna niñez es descartable, como pretenden hacer creer las autoridades transversalmente, apelando a lo más oscuro del fascismo. Hoy se movilizarán nuevamente, esperamos ver a los adultos protegerlos de una vez por todas de la represión y la criminalización. Estos chicos han echado sobre sus hombros la tarea que los adultos irresponsables no han asumido. Es lo mismo que le debemos, es lo mínimo que le debemos a los cabros que se están movilizando, en realizando tomas de colegios, de hecho, y generando asambleas también en cada uno de ellos, ya movilizándose, organizándose desde abajo, y obviamente con los de abajo. Ya, compas. Compas, así que quisimos rescatar justamente ese audio. Antes de ir, vamos a tocar dos temitas de los solidarios, pero antes de eso queremos saludar al R. Junto con eso queremos saludar a toda su familia. Queremos darle mucho neguen a lo que es el Lucas, ya el Lucas Osorio, recluido en la cárcel Santiago 1, en el módulo 2, ya, que se está llamando justamente a diferentes actividades solidarias ya por Lucas, y junto con eso también hay un acopio solidario. Ya Lucas Osorio, desodorante, pasta de cepillo de dientes, confort, jabón, champú, solidaridad como arma. Cualquier tipo de información, comunicarse al WhatsApp más 569-4871-8714, más 569-4871-8714, o cualquier tipo de información ahí con el R. Pues me imagino que cada uno de ustedes lo conoce al R, muy conocido dentro de lo que es el ámbito contestatario y solidario, ¿ya? Y dentro, obviamente, de lo que son sus bandas, entre ellas los solidarios. Y así que un gran abrazo al R y a la familia también, compas. Van a ver, bueno, que vamos a tener en un ratito más, cuando ya entremos de lleno a lo que es la finalización del programa, vamos a dar a conocer algunas de las actividades que se van a estar realizando por Lucas, ya por Lucas Osorio. Así que eso, compas, queremos rescatar eso, obviamente, la solidaridad como arma siempre. Esto es Los Solidarios, dos temitas del disco Ataca la Yuta del año 2018. Vamos a ir con dos clásicos de Los Solidarios, cuando lo escuchábamos en diferentes actividades. Me acuerdo siempre en el Colegio Américo Vespucio, que le pusieron bueno ahí. Vamos a ir a escuchar Contrainformación y luego Prende la Mecha. Primero Prende la Mecha y luego Contrainformación, dos clásicos de Los Solidarios sonando acá, en La Contra. Estamos hartos de la represión, nos hablaste. Somos la generación del 73. No las transnacionales que fueron a nuestro pueblo. Libertad al pueblo mapuche. Perla Cerri, capucha vecina. Perla Cerri, capucha vecina. Perla Cerri, capucha vecina. Perla Cerri, capucha vecina. Abajo los muros de las cárceles de este estado capitalista. Ellos con su ley y su montaje quieren cerrar todos los luchadores sociales. Cerrar el día al pueblo, no se deja estar. ¡No! Piedra Cerri, capucha vecina. Piedra Cerri, capucha vecina. Piedra Cerri, capucha vecina. Piedra Cerri, capucha vecina. Colectivos, individuos, ocupar, a crear. Colectivos, individuos, ocupar, a luchar. Prende la mecha. Publicación número 9 de La Zarzamora, te contamos dónde la puedes encontrar. En Concepción, en Casa La Escoba, y en Santiago, en Espacio Fénix. La Zarzamora, 7 años por la liberación total. Vuelve a Chile, la legendaria banda latinoamericana. Todos tus muertos. Si me equivocara otra vez. Festejando sus 40 años de trayectoria en su única presentación. La última piedra sobre mí. Sábado 4 de octubre, Teatro Ex Mundo Mágico. Adquiere tus entradas a través de Eventrip. Vamos para adentro, para adentro. Vamos para adentro. Ya, compas, ahí teníamos Los Solidarios. Ya poniéndole bueno a lo que es el hardcore punk político. Ya, compas, tenemos lo que son las palabras, como les estábamos anunciando a través de un videíto que sacamos. Le ponemos bueno a los videítos, o sea, tratamos de ponerle bueno, pero no le pegamos mucho en el asunto, pero ahí tratamos de salir. Pues. Ojalá que salga algo, que salve. Palabras de la compañera anarquista Mónica Caballero Sepúlveda. Esto es a través del agosto negro del año 2025. La violencia política se puede entender desde una perspectiva antiautoritaria como la respuesta agresiva que pretende romper, atacar o fracturar a cada uno de los componentes que conforman el dominio. Dicha respuesta podría circunscribirse dentro del daño a lo simbólico de las representaciones de la autoridad, dejando así un nutrido mensaje propagandístico, es decir, que consiga plasmar cada una de las motivaciones de la acción e idealmente que ocasione la repetición o contagio de toda la respuesta violenta, o al menos de una parte de ella. Como decía anteriormente, se puede atacar simbólicamente, comprendiendo de que el actual sistema de opresión lo podemos ver representado en distintos elementos u objetos físicos o incluso en personas. Por ejemplo, tenemos el caso de Sante Caserio, ya quien acuchilló al presidente francés Sadi Carnot. Desde mi perspectiva, esta acción la hizo porque el presidente representaba el poder político, el cual en ese momento había llevado a la muerte de los compañeros Rabachol, Bayant y Henry. Su acción buscó ser un ataque directo a quien sustentaba públicamente el poder de un territorio dominado por el Estado francés en la década de 1890. Además de concretar una venganza, Santé deseó que no quedaran dudas de sus motivaciones. Eso quedó claro en su grito «¡Viva la anarquía!». En el momento de su detención, como en la misma forma en su declaración judicial. Actualmente, si entendemos que el sistema de dominación capitalista heteropatriarcal se conjuga entre complejas relaciones sociales y culturales, sumando a estructuras materiales y a las personas que sostienen a estas últimas. En consecuencia, y esta una óptica anárquica, poseo y he mantenido hace ya varios años las siguientes interrogantes. ¿De qué manera se podría dar un contundente salto cualitativo que vaya más allá del ataque a lo simbólico? ¿Realmente se puede golpear donde duele al sistema capitalista en un mundo donde las relaciones del dominio han alcanzado un entramado de redes en todo el mundo? Las respuestas a estas preguntas han mutado a medida que, creo, que voy conociendo cómo se ha desarrollado y permanecido el dominio, e intentando actuar en consecuencia a estas respuestas, dando forma a las tantas maneras en las que se puede destruir a todo o a todos los o las que no permiten el desarrollo integral de cada uno de los individuos. En el largo camino del cómo se ejerce la violencia política antiautoritaria, los aciertos y desaciertos, necesariamente debe ser un aprendizaje colectivo para quienes nos posicionamos en la misma vereda. Entre quienes nos hemos encontrado en el hacer anárquico, antiautoritario, constantemente conocemos a compañeros y compañeras, nuevos y nuevas, como también despedimos dolorosamente a otros cuantos. Compañeras y compañeros, Belén Tortuga Lupi, su memoria se mantiene persistente. Salud y anarquía. Mónica Caballero Sepúlveda, presa anarquista, agosto negro 2025. ¿Ya? Ahí teníamos las últimas palabras de la compañera Mónica Caballero Sepúlveda. Desde acá, mucho Nehuén, un abrazo caluroso a la compa que se encuentra tras esas mazmorras. ¿Ya? Compas, vamos a ir de inmediato a una tripleta. A una tripleta porque son temitas cortos. Ya son temitas súper cortitos. Primero vamos a escuchar a Discordia directamente desde Curicó. Si no me equivoco, vienen los Discordia del disco Exterminio del año 2015. Vamos a ir a escuchar Los que luchan. Luego vamos a escuchar con un temita que se nos quedó la semana pasada en el tintero y que queremos recordarlo para recordar aquellas actividades en diferentes ocupaciones. Estamos hablando de terror policial con el tema antifascista, ya que es un clásico, clásico de clásicos. Y luego vamos a escuchar a Los Tremendos de Doña Maldad. Del EP del año 2015 vamos a escuchar El Poder o la Anestesia, ¿ya? Oye, la buena música siempre se da cita acá en La Contra. ¿Se dan cuenta ustedes? Esperando, obviamente, que a ustedes también les cause agrado, po. escuchar estos lindos sonidos. Para terminar, solamente puedo decir muerte al Estado y viva la anarquía. Siento decirte que estoy. sonidos de la revolución en el Contra Babilón. Agosto tiene memoria negra, esa indispensable para quienes se plantan en la tierra y deciden actuar contra el dominio. En la memoria, algo del pasado se funde con el presente, más aún cuando la memoria deja de ser palabra y se manifiesta certeramente en la acción insurreccional o en un gesto solidario concreto. Así, la memoria negra logra traspasar las censuras del poder y avanza sin fronteras temporales ni generacionales. También llegan momentos en que quienes mantuvieron viva esa memoria negra pasan a ser parte de esta, y en difusos espacios temporales convergen nuevamente el presente, el ahora, los recuerdos, la memoria. Hay momentos en que la vida y la muerte, desde la comprensión binaria, se desvanecen, creando un instante en que nada y todo existe. ¿Cómo habrán vivido ese agosto de 1927 quienes presenciaron el cobarde y detestable proceso que terminó en el fusilamiento de Nicolás Sacco y Bartolomeo Vanzetti? Pese a las acciones insurreccionales de compañeros, manifestaciones y peticiones de todo tipo por su liberación alrededor del mundo, fueron electrocutados por Estados Unidos el 23 de agosto de 1927 a las 00 horas. A su violencia debemos responder con nuestra violencia, la venganza. A su instrumento infame, que ha quemado los cuerpos de Sacco y Vanzetti, debemos oponer nuestros instrumentos vengadores, decía Di Giovanni, en el cúlmine, ante la ejecución infame de los compañeros. También lo concretó. Voló el monumento a Washington y la Ford Motor Company de Buenos Aires. La separación física con tantos compañeros es una experiencia que se va llevando a cuestas. Solo salirnos de las comprensiones impuestas puede sanar las ausencias, aprender a vivir con ellas. El año pasado, dos queridos compañeros dejaron su presencia física, Luciano Pietronello y a los días Belén Navarrete. Ambos cercanos a gente muy querida, compañeros de ideas, activos y solidarios con nuestros compañeros en prisión. Tras ese golpe del impacto, comenzaron las acciones, los lienzos y rayados, con sus nombres, barricadas y panfletos con sus rostros, salidas incendiarias y otros chem. Iba nuevamente fusionando presente y pasado reciente, en acciones violentas, en fuego, en el lienzo, en el rayado. Y así como recordaron e hicieron presente otros, hace casi un siglo a sus compañeros, confrontando las posturas cobardes y pacifistas, hoy las acciones cumplen misma función. Belén Navarrete vive en el estallido que voló la puerta del laboratorio Abbott Recalcine, la noche tormentosa del 19 de mayo de este año. Las células que llevan su nombre la hicieron presente en un acto de venganza por la distribución de pastillas anticonceptivas que obligaron al embarazo a un número aún indeterminado de mujeres y cuerpos gestantes. En cada gesto, en cada acción, la memoria y la acción, mezcla que fusiona el presente y el pasado. En agosto, cuando el renuevo de los árboles vuelve a aparecer, cuando los botones están a punto de estallar, la memoria negra abre el portal donde hacemos presente a nuestros compañeros, cada gesto, cada acción. Que las acciones diluyan el velo que separa la vida de la muerte. Belén Navarrete y Tortuga viven en la acción insurreccional. Por nuestros compañeros que trascendieron el plano terrenal, agosto negro 2025. Belén Navarrete, la tarde del 21 de agosto del año 2024, nos enteramos de la terrible noticia de la muerte de la compañera anarquista Belén Navarrete Tapia. Se determinó posteriormente que un edema pulmonar hizo partir a nuestra hermana. Un eterno llamado a la subversión en lo cotidiano, lleno de contradicciones, en esa rutina que nos llena de odio, pero que de vez en cuando nos deja sin ánimos, es que encontramos cómplices de nuestra rabia, construimos lazos y confianzas que prosiguen avanzando en medio del torbellino de la inmundicia del mundo. A veces nos encontramos y sabemos que no estamos solos, a veces perdemos a nuestros hermanos, pero la guerra continúa. Avanzamos con nuestros muertos, con la frente en alto y siempre firmes en el camino que escogimos. Belén Navarrete, 16 de marzo de 1994, 21 de agosto del año 2024, a un año de su partida. 21 de agosto 2024-2025. Hasta siempre, querida compañera, vivirás por siempre en los negros corazones. Por ti seguiremos expandiendo el caos y la anarquía. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Palabras para Belén Navarrete a un año de su partida física, dentro de lo que se enmarca de lo que es este agosto negro. Ya escuchamos nuevamente, como les habíamos anunciado, el audio que comparten las compañeras, les compañeres de la Zarzamora. Como les habíamos anunciado un par de programas atrás, vamos a ir a escuchar un tema de Altoids, ¿ya? Del disco Nuestra Llama No Se Apaga, del año 2023, vamos a ir a escuchar Venciendo a la Historia. Y luego vamos a escuchar a otra tremenda bandota, En Tu Contra. Del disco Manos y Mentes, vamos a escuchar El Peso de la Historia. Dos tremendos temas sonando acá, en la Contra Babilón. De que si no puede gobernar ninguno de esos dos otros sectores civiles, no quieran más que las Fuerzas Armadas. Sin desconocer la responsabilidad que pueden tener los militares que hayan incurrido en violaciones a los derechos humanos, yo sitúo la responsabilidad principal de esos hechos en los dirigentes del gobierno de la Unidad Popular que nos arrastraron deliberadamente a un cuadro de guerra civil. La sonrisa en los carteles.

Y una de las formas en las que podemos recordarla es justamente a través de la música. Vamos a ir a escuchar dentro del espacio de Trova a Cuarto Creciente, que es un proyecto, si no me equivoco, de Constanza Nahuelpan, que en su momento lanzó e hizo también algunas tocatas en diferentes territorios. Vamos a ir a escuchar a Cuarto Creciente, en la cual aparece Constanza Nahuelpan con otros músicos, creo, o es un proyecto de ella directamente, no estoy ahí muy seguro, con un clásico, ya en la cual conmemoramos a Macarena Valdés. El tema se llama Canción, por Macarena Valdés, que tiene un bellísimo video también, si tienen la posibilidad de poder verlo. Ya los invitamos para que lo puedan buscar ahí a través de las redes, a través de YouTube. Luego vamos a escuchar a Melissa Johnson y Chagual con el tema Cuartetas Libres para Macarena Valdés, dos temitas dedicados a la negra, porque a la negra la mataron. Cuando veníamos caminando de vuelta, nos cruzamos con un vecino que nos dice que nos dice, oiga, vecino, me dijo, váyase rápido para su casa, que su señora se mató. Cuando llegué aquí, encontré a mi hijo Francisco, de 11 años, llorando al lado afuera de la reja, desesperado porque él llegó del colegio y encontró a su mamá muerta. Que vulneró los derechos de una comunidad ancestral, que es la comunidad Quilimpán. Este es un lugar de amor, eso es, un lugar de vida, de creación, de un lugar de paz. Nosotros no buscamos la violencia, nosotros no queremos, nosotros cuando nos vinimos para acá nos vinimos pensando en construir, en crear, reconstruirnos como mapuche. Amenazas el día 21 y bueno, el día 22 mi señora amanece muerta, aparece muerta, y,

Sí. Pero

entrevistas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, entramos en el proceso de tierra derecha como para poder finalizar el programa. Y hay que recordarles que la semana pasada nos equivocamos todo el rato. Este sería el número 16, si no me equivoco. O ya llevamos el 16. O este el 17, no sé, pero nos quedan muy pocos programas, queridos compas, dentro de lo que es esta temporada. Ya, así que eso, para que lo vayan escuchando, pues, compas. Ya sé que les parece bien, obviamente. Compas, se viene lo que es una jornada anticarcelaria, Agosto Negro, presentación de la publicación Entrevista, Marcelo Villarroel, Memoria por Tortuga y Belén. Va a haber poesía, va a haber intervención artística, música en vivo con Delinquir, Electrocaos, Banda Bonot, conversatorio, feria anárquica, comida vegana, acopio para presos. Va a ser el día domingo 24 de agosto, desde las 15 horas en Santa Filomena 132, Barrio Bellavista. Invita a la Red Solidaria Anticarcelaria Marcelo Villarroel a la calle. Como les habíamos anunciado, se está realizando un acopio solidario por Lucas Osorio, desodorante, pasta y cepillo de dientes, confort, jabón, champú, solidaridad como arma. Ya, cualquier tipo de información, compás, más 569-4871-8714, ya, para que se puedan contactar. Se va a estar realizando también un plato único, solidario y familiar en Solidaridad Activa por Lucas Osorio. Se reciben donaciones. Pollo, arroz, ensalada, valor 5 lucas, el sábado 6 de septiembre desde las 12 en el Bar Iruña y en Brasil 658. Reservas al 9487-18714. ¿Ya? Se viene también un encuentro artístico e informativo hasta encontrarte la Mien Julia Chuñil. Se va a estar realizando esto en Temuco, compás, el día sábado 23 de agosto desde las 17:30 horas, ahí en la sala Galo Sepúlveda, en Temuco. Invitan los familiares de Julia Chuñil, artistas autoconvocados de la novena región. La adhesión es voluntaria. Se van a estar presentando Colelo Identidad Mapuche, Cuamboca, Nehuen Cura, Santibáñez Clan e Inche. También va a estar ahí participando de lo que es este encuentro artístico e informativo por Julia Chuñil. Se viene también una pisatón solidaria por Mónica Caballero, en Pedro Aguirre Cerda, ahí en... ¿dónde va a ser? Ahí... ¿a dónde está la...? Aquí está, po. Ya, el retiro en Galo González con Unidad Popular. Metro Pedro Aguirre Cerda y Lo Valledor. Pizza familiar vegana, dos opciones. Opción 1, champiñón, pimentón y choclo. Y opción 2, cebolla blanca, aceituna y tomate. Esto va a ser el día viernes 22 de agosto desde las 17 horas. 10 luquitas la pizza familiar, compás. Ya, pedidos vía Instagram, Mónica a la calle. Ya, ahí pueden contactarse para poder ir solicitando su visita solidaria por Mónica Caballero. Por la liberación de la tierra y las aguas, conmemoración por Macarena Valdés y visibilización de la desaparición de Julia Chuñil y Cholito. Se va a estar realizando una mateada solidaria, jornada libre de alcohol y humo, taller de swing para infancias, taller de yoga para infancias, taller de exilografía, taller de reconocimiento de flora, taller de tejido a crochet. En la música va a estar Coipoco, Punca Crew, Piño Rata, La Trova Punk, Nido del Cuco. Un gran abrazo a Nido del Cuco, qué tremendo compa. Mel, con más rabia que pena. Trae tu feria, trueque de libros, trae tu mate, tecito y algo para compartir. Esto va a ser en la Plaza del El Prado, ahí en Peñaflor, el sábado 30 de agosto desde las 12 horas, ya desde el mediodía. Propagando la idea anarquista y la lucha anticarcelaria, viernes 22 de agosto, de Agosto Negro, a las 19 horas en La Termita, pues. Presentación del periódico Tinta en Fuga, número 8, medio libre anarcofeminista La Zarzamora también, fanzine anticarcelario, conversatorio, cafetería solidaria, música, feria anticarcelaria. Esto va a ser en Madrid, 1416, Barrio Mata Sur, el día viernes 22 de agosto, de Agosto Negro, a las 19 horas en La Termita, compas. Tocata Gatuna y Perruna, va a haber una cantidad de bandas y de compas que se van a estar presentando el día sábado 6 de septiembre desde las 18 horas, Plaza La Calvo, en María Elena, 1489, venta de comida y bebestibles a beneficios. Como se estuvimos escuchando también, Altoids, celebrando sus 10 años de acción, junto a Reyerta, Capitán Morgan, Sonora de Llegar, Pegotes, Santa Rata. El sábado 13 de septiembre desde las 20 horas en el Salón del Mambo en Santiago. Las entradas a través de Portal Tickets. El sábado 6 de septiembre también se viene una tocata punk en El Ruido. Metanoia, que es el debut de esta banda. Revivir, Rara, Ostracismo, Makivichi, Sulfato de Mierda, Anima, Brava también. Va a haber empanadas, bebestibles, reposterías solidarias, aceptan donaciones. La adhesión es de 3 lucas y 2 por 5 lucas. Esto va a ser en San Isidro con copia Popues. Metro Mata, compas, ahí en la 814. Ya, compas, esas son algunas de las actividades que se vienen prontamente dentro de los próximos días y obviamente que vamos a seguir difundiendo algunas que todavía no se dan y las vamos a seguir difundiendo hasta que se den, ¿ya? Eso, compitas, les agradecemos a cada uno de ustedes por estar acompañándonos durante todos estos minutos de programa. Recordarles ya que nos pueden encontrar a través de las redes sociales, a través de Instagram, @contrababilón, a través de Facebook, Caco Contra Babilón y Programa Contra Babilón, el WhatsApp de La Contra también, que es +569 4214 7247, +569 4214 7247. Ya van quedando pocos programas de esta temporada número 13, compas. Así que eso, agradecerles a cada uno de ustedes. Síganos a través de Spotify también para que nos puedan escuchar y a través de las diferentes radios cómplices de La Contra Babilón. Nos despedimos con un tema también dedicado a la negra Macarena Valdés y a Rubén Collío, con toda su lucha, que tampoco está en este espacio terrenal, ya, pero se encuentran en la lucha, en la dirigencia, en el pueblo, nación, en todos los luchadores sociales. Está Macarena Valdés y Rubén Collío. Esto es Panguilef del disco Colores del año 2021. Vamos a escuchar Levántate. Hasta la próxima, compas. Bajo la influencia de una ciencia oscura, cuando nos falta aire, porque estamos chatos de basura. No miramos en el espejo, no miramos ni la luna. Caminamos sobre el miedo en búsqueda de fortuna. Tanto logramos y colgamos del que dirán, en una lucha por ser alguien. Nuestra alma, ¿dónde están? Tan lejanos de nosotros, absorbemos con afán lo que dan mentes manipuladoras con el plan. Ahora falta el agua, dicen que sería. Tantas evidencias revelan el saqueo. Ya no quedan ríos, grietas y lamentos. Seres en peligro, historia en movimiento, relaves sin control, venenos en la sangre, tienen más dinero, mi gente el dolor. Por amor propio, es que el pueblo se levanta, timbrado de delincuente, por eso mismo chanta, que ordenen y mandan, mintiendo, devastan, progreso para el bolsillo mientras solo se desgasta. Abusan, matan, enferman y se jactan, un paisaje sacrificio queda donde ellos mandan. Levántate y mírate las manos, mira la montaña. Siente el suelo donde estamos. Lo que nos afecta es todo lo que ignoramos. Nunca olvidaremos que a la negra la mataron. Continúan los acosos, las desapariciones. Negocio sucio a base de traiciones. Amedrentan para callar a los que luchan por dignidad. Es necesario extinguir la impunidad. La lucha no muere en ellos, somos muchos más. Larga es la lista, asesinatos de ambientalistas. Sanciones a los culpables, protección a los defensores. Con corazones más valiosos que esas ilusiones. Capitalista, no está de más que lo mencione, porque se acercan engrupiendo con sus millones, comprando gente, causando divisiones. 24-7 son sus producciones, el corazón de la bestia tiene adicciones. Cruce los brazos, pare los motores, boicoteen sus productos, funemos esos huevones. Yeah.